El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Vamos, estamos todos, ¿eh? Por fin volví. Qué vacaciones largas que se tomó. Yo pensé que este miércoles no venía usted. No, dije no, tengo que ir porque mi compañero estuvo solo. Sí, solo no, con toda la gente. Con toda la gente aquí rodeándonos. No, es el programa más visto de la radiofonía argentina. Sí, esto es La Neurona, verdad, para todos ustedes. Es verdad, está lleno de chicas ahí, de grupines. Hoy tenemos un operador de lujo. Sí. Hoy Santiago tuvo que hacer un trámite. Muy bien. Entonces lo tenemos al señor Lépez. Muy bien. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Bien? Ahí, impresionante. Señora con la mano, muy bien. Ya estuvimos hablando sobre las tácticas que tenemos para hacer. Las tácticas, sí. El lineamiento a seguir durante las dos horas del programa. Sí, porque... Es complicado este programa. No es fácil hacerlo. No es fácil. No. De este lado sí, del otro lado se vuelve. Claro, loco. Sí, porque no sabe qué hacer. Entonces, como que se le complica un poco. Pero tiene, bueno, tiene una sonrisa así, media de cotelé, como diciendo: a mí no me van a agarcar. ¿Ah, sí? Yo soy bueno de verdad. Vamos. Bueno, acaba de ganar, casi digo, San Lorenzo. No, San fue Argentina. No, jugó como San Lorenzo, Argentina. Espectacular, muy lindo, ¿eh? Bueno, si a usted le gustó. Yo recién estaba mirando el partido y dije, ok, otra vez. Y vi el primer tiempo. Yo decía 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, era la repetición. Usted estaba viendo la repetición. Claro. Usted de fútbol, cero. Casi cero. Sí, menos. Menos uno. Menos bien. Uno, ¿no? Sí, ¿no? Creo que la pelota es redonda. Sí, en el fútbol. Porque estamos hablando de fútbol, tenis, sí, por ejemplo, básquet, esas son todas. El básquet, el ping-pong también es redondo. Los bolos también, golf. El golf también es redondo. Distintos tamaños. Son todas esféricas. Sí. Después tenemos otros deportes como el rugby. El rugby. El rugby es otra cosa, es un ritmo. En la música, ¿cómo decirla? Es de Jamaica. Jamaiquina. Sí. Me acuerdo de este muchacho de los rulos, así, de las rastras. Rastas. ¿Ah, rastas? Rastas. Ah, pero él también la arrastra. Algunas las arrastran porque la tienen larga. Pero claro, bueno, yo pensé que se llamaba rastra porque la arrastraba. Se fuman unos cosos así, pero aparte de otra cultura. ¿Habanos? No, son tipo habano, pero de otro. No es tabaco. Ah, no es tabaco. Cannabis. Cannabis. Ah. Cannabis. Y los fuman y están tranquilos ahí ellos. Ah, mira vos. Hablan de ya. Y la pipa esa, ¿cómo se llama? Esa que se fuma con. ¿Con qué? Esa que fuman los árabes. No sé, los árabes. Yo lo tengo acá. Hay un quilombo. Acá, ya me voy a acordar. No. Que tiene agua también adentro, que le ponen de todo. Y ahí le meten. Ahí fuma lo que ven. Opio no. Esos son los chinos. No. Opio, naranja, mandarina, limones. No, hasta fruta le ponen adentro. Dátiles. Sí. Se fuman, ese están como locos. Con los ojitos chiquitos. Lo de los camellos. Sí. Terrible. Bueno, esto es la neurona. Ya me voy a acordar. Bueno, acuérdese. 466-6559. Hoy no tenemos una voz femenina. Dulce, atractiva. ¿Qué más? Sí, pero no quieren entrar. Bueno, pero estamos nosotros también. Y se van. Ahí se van. A escuchar la neurona cómodamente a sus casas. Con un buen trago frío. Vamos todavía. Ahí están todas las chicas de la radio. Bien, si no, mensaje de texto al 1561 540359. Solange está en veremos. A ver si viene o no viene, no sé qué sé yo. Así que estuvo Rita. Tuvimos una voz femenina también. Sí, estuvo y dijo que iba a venir. Bueno, a ver, no pudo venir, pero yo creo que va a volver. ¿Le gustó? ¿Le gustó? No sé si le gustó, salió satisfecha ya. Bien. De acá de la radio. Sí, sí, bien, bien, estamos hablando de la radio, claro. Primero que sí, que no, se puso colorada. No quería hablar por el coso. Era la primera vez, hay que entender, cuando la gente la primera vez. Sí. Cuesta. Hasta que uno no le ve el gusto. Pero si uno le hace una pregunta, por ejemplo, no sé qué decir, adelante el micrófono. No, no quería hablar. Claro. No, sí, o sea, se apichonó contra el rincón acá. Sí, yo estaba metasado y. No quería, hasta que después manoteó. Y ahí. No se lo pude sacar más. No. El micrófono es una adicción. Es una cosa. Sí. Está hablando del micrófono. Sí, ¿no? Sí, sí. Ah, sí. No, sí, sí. Bueno, decíamos que Argentina ganó 2 a 1. Sí, es verdad. Messi selló la victoria con un penal sobre la hora. O sobre sea, la hora. En realidad vendría a ser sobre el arco contrario. Claro, no, yo pensé que se lo dio sobre el reloj, ¿no? Expiraba el tiempo. Expiraba del partido. Ya faltaban pocos segundos. Sí, plá. Bueno, un penalcito. Y convirtió el tanto. Sí. A los 15 del segundo tiempo, cuando, o sea, perdió el atractivo para la gente, para nosotros no, porque zafamos. Sí, salió Cristiano Ronaldo. Cristiano, no es evangelista. ¿Qué tipo que no me...? No. No, si Cristiano. Cristiano no sé por qué le puso, porque creo que nació en una isla de que queda ahí cerca de Portugal o no sé dónde, corno, pues no especificaron dónde. Y entonces la madre le puso Cristiano Ronaldo, ¿sabes por qué le puso Ronaldo? Es una cosa no, increíble. Para nada. Por Ronald Reagan. Ronald Reagan. Ah, mira vos. Una cosa que no se puede creer, un gran muchacho, gran actor. De aquellos años, ¿no es cierto? No lo pudieron matar, ¿eh? Le pegaron un balazo una vez. Que salió así. ¿Usted tiene los lentes de ver de lejos o de ver de cerca? Cerca. Bueno, acabamos de recibir un mensaje de texto. A ver, léalo. No, y por eso le pregunté a usted. Sí, ¿quiere que lo lea yo? Mis binoculares. Son los de. Claro, es para ver de lejos. Ahí tenemos el timbre. Bueno. Tenemos todo. Oye. Dele. Mensajito de texto. Hola, Rayo. Está complicado, Hola, con Rayo. Los lentes. Sí, es el, sí. No, porque vio el color. Es el color. Yo tengo el mismo teléfono y lo odio. ¿Al teléfono? Sí, sí. Porque sí. Es celeste. El que le cueste, porque es celeste que le cueste. Y cuesta bueno, leerlo. Ahí está. Hola, Rayo, bienvenido. Se lo extrañaba. Igual Pablo se la rebanca. Bien, cuidado con Lepes. No. Aparentemente quiere decir no es de fiar o algo así. No refié, dice. Néstor. Néstor, el amigo Néstor, gracias por estar ahí. Bueno, te estoy contestando al aire. Espero que tenga internet, porque la otra vez no sé qué le pasó. Ah, mirá. Es una cosa de loco. Bueno, pero estamos saliendo. Estamos bien, estamos tranquilos. Bueno, ¿qué les parece? Sí. Como empezar, ¿vio? Y porque después de 15 días cuesta arrancar. Cuesta. Todo lo que uno deja para empezar de vuelta es complicado. Es complicado dejar de levantarse a las 9 de la mañana, me estoy levantando una no, cosa así. Por favor. Me despierto temprano, ¿eh? Ah, sí. Sí, ¿cómo? Sí. 6 de la mañana me levanto. Eso... Mi señora está trabajando. Ella ya empezó antes. Ah. Le sacó el auto, vio todo eso y ¡trac! Otra vez al sobre. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ese es síntoma de viejo ya, ¿no? Puede ser, no sé. Levantarse a las 6 de la mañana en vacaciones es síntoma de viejo. No, no, pero me vuelvo a acostar. Ah, se vuelve a acostar. Me vuelvo a acostar. Miro un rato algún noticiero. ¿Y, este, ahí? Y ya cuando empiezan a repetir, vio que repiten con la noticia, sí. Apago y sigo durmiendo. Claro. Se entrega los brazos de Morfeo hasta el mediodía. No, no. ¿Cómo voy a entrar el abrazo de un hombre? Por más no, que sea un dios. Duerme de nuevo hasta el mediodía. No, no, a las 9 de la mañana ya estoy levantado, tomo mi mate. ¿Y para qué se mate? Está bien. ¿Y para qué me queda levantado? Haga lo que quiera. A las 9 de la mañana, imagínese las noticias, ya pasaron 4 veces, 5. Sí, nada más vale. Por eso. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Usted le cortaron la luz en su casa? Hubo un par de cortes, no sé. Ya el mes pasado, esto principio. Sí, del mes en diciembre pasado. Fue lo más los calores más intensos que uh-huh. traca, cortaban luz. ¿Y qué quiere? Si le venden los. Hay cuántos. No, ahora no me acuerdo bien la suma, pero de los. ¿Cómo se llama? Split. Los split y todo ese acondicionador. Sí, 3 lucas baratos están. Porque antes el aire acondicionado era de lujo. Hoy lo compra cualquiera. Exactamente. Mejor. En cuota, ¿no? 24. En cuota, 24 cuotas de 80, claro. 40 pesos. Encima pero me lo hay, pongo. No sé cuántos millones hay más claro, en funcionamiento. Claro. Al no tener la prevención de mejorar las líneas o no sé qué, lo que tiene que hacer la empresa. O las hay empresas, que poner guita para la infraestructura. Exactamente. Entonces, como señor. No invierten. Entonces multan a las distribuidoras eléctricas con 88.600.000 pesos. Pesos. Bien. Sí. En realidad esto no es que la va la empresa y se los paga. Ah, no. No. Si está subvencionado. Le descuentan. Qué bueno que está eso, ¿eh? Impresionante. O sea que sigo lo mismo. ¿Qué me importa? O sea, son, claro, mire, son 120.000 clientes, ¿no? Uh-huh. Creo que van a andar entre 140 y 300 pesos la devolución. Uh-huh. No cierra con los 88 millones. Y hay que ver las cuentas que hace. ¿Vio? Porque si la multa es por los cortes de luz, al usuario tendría que devolver lo proporcional a los 88 millones. Exactamente. Ahora, multan a las distribuidoras, pero... claro, van a indemnizarlo, pero sé cómo indemnizan. No es que te dan la plata. No, nunca. Nunca. No, plata no. No. Acá no manejamos, plata, no. Efectivo no manejamos. Es como el medio, ¿vio? Que si no, yo plata no toco, no, pongo acá. No, claro, no. Pongo acá. Claro, ahí más lindo. Le van a ir descontando por mes. Ah, no todo junto no, tampoco. No, ni en pedo. Un peso por mes, 120 cuotas de un peso. ¿De cuánto paga de luz? Por ejemplo, si usted lee el gasto neto, digamos, de la luz, del gas... El teléfono. Es poca plata. Pero ¿qué pasa? Hay tantos impuestos. Y bueno, es el 50% más. Y está bien, bueno, pero si vos te cortan la luz en un mes determinado, te dejaron sin luz, con un montón de inconvenientes. Esto a partir de marzo, seguramente. Que te descuenten toda la plata junta. Si vos la luz te la cortaron, no te la cortaron en cuota. Exactamente. ¿No? ¿Estás de acuerdo conmigo? Estoy de acuerdo. ¿Mira? Totalmente. Por fin, algo que podemos. Pero sí es cierto. Y bueno. Bueno. Y si no tengo que pagar, no pago. Y si no, que llamen y que opinen. Está bien. ¿Qué opinen? ¿Y dónde 15, van a llamar? Ah. Al 1561-540359. Dejas tu mensaje o 466-6559 si querés salir al aire o dejas tu mensaje ahí. Claro. Espero. El operador te llama. Espero. Volvió la alegría, señoras, señores. La alegría. Nunca se fue, en realidad. Llegó la alegría y el humor. Llegó Clemente. Che, ¿qué pasó con Héctor Méndez? Se alejó del cargo. Se alejó del cargo, está más lejos, o sea... Bueno, le pusieron el escritorio más allá. Claro. Luego de mostrar su malestar... Ah, le dolió el estómago. Como a mí, hoy. ¿Habrá ido a Córdoba también? No sé, el aire de pues Córdoba. Pues si le duele, tiene malestar. Yo estuve medio mal en Córdoba el primero o segundo día, después ya arranqué con toda la furia. Que cuando uno cambia de aire no se siente bien. Tomaba agua, imagínese. No joda. Tomé agua hasta los últimos 3 días. Y me mató el agua. Lo mató el agua. Con gas. Ah, bueno. Posiblemente ahí se complica gas, más. Claro. Bueno, por la difusión de los roces en la entidad. Hay roces. Bueno. No sé si son los roces, como la película. O los Guns Roses. O los Guns Roses. No sé, qué sé yo. Ocurre en medio de una fuerte pulseada, porque imitando Arévalos. Por ejemplo, ¿se acuerda de Arevalo? A Sofovich, claro. Empezaron a hacer un campeonato de pulseada. Y ahí es donde entró el malestar de las peleas y roces, porque levantó el codo. Sí, en fin. Quedó afuera, tocaron el pito. Exactamente. Todo. Bien, para definir la nueva conducción de la central fabril. Bueno. Y pondrán a otro. Mira qué cara de culo que tiene. Uya. Mira cómo le pusieron Uya. Claro. No, claro, es la Uya. Bien, Falciones volvió a probar con Herbiti. Ah, ¿sí? ¿Qué es una hierba? ¿Qué es? No. En el primer ensayo formal en la Bombonera, lo paró y sí, porque acostado no puede jugar. ¿Y no? Sentado no puede jugar. Sí, tipo. Salvo que haga la chinela, ¿eh? No. Chilena. Chilena. Chilena. Ah, no, chinela la que va en los pies. Las patas. Yo le dije que de fútbol. Calzado. De fútbol lo entiendo un poco. No, ya veo. Bueno, y venció a los suplentes el equipo titular. 2-1, ojo. Como hacía el gordito de los tres chiflados. Que Curly. Y la gallina sin cabeza, vio que se tiraba en el piso y empezaba. Y daba la vuelta. Capaz que sí, podía patear igual. Sí, para desorientar a los contrarios. Claro. Exactamente, bien. Boca todavía no confirmó si pedirá el artículo 225. El artículo 225 es para que el ex Banfield debute el domingo. Porque debe tener algún jugador en la selección y eso. Puede ser. No sé. Ya van dos veces que me anoté el teléfono para. Ajá. Para cortar, para agarrar internet, ¿vio? Ajá. Bueno, una protesta de controladores. Usted me achica la letra y me la agranda. Mire, yo le explico. La página de Clarín se actualiza permanentemente por las noticias. Oh, yeah. Entonces, cuando viene la actualización, se pierde la configuración de la pantalla. Ah, mire usted. ¿Eh? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Con mis dedos tengo que agarrar y ampliar de vuelta para que usted, con sus bellos ojos, que no ven un corno, no. Pueda leerlo de lejos. Exacto. Bien. Protesta, decía usted. Que sí, una protesta de controladores de equipaje complica el ingreso a Ezeiza y Aeroparque. No, si vas a viajar en avión, tenés que caminarte no sé cuánto, porque cortaron ahí. Ahora te va a caminar y vos te vas con la valija. ¿Quién me tiene que controlar la valija? Por el peso, no sé, como yo nunca viajé en avión. Son de la Unión Personal de Aeronavegación de entes privados. Entes los tipos. Claro. Reclaman la aplicación del convenio colectivo de trabajo y aumentos salariales. Qué raro, ¿eh? También para Cristina solo hay dispersión de precios. Sí. Son dispersión de precios. Están dispersos. Y empresas que se aprovechan. Esto es verdad también. Por una parte es verdad que se aprovechan las empresas. Sí, yo lo que el otro día escuché por televisión que me pareció muy inteligente, en vez de hablar tantas pavadas, ¿por qué el gobierno no sigue la cadena de precios? No sé si habrá tenido éxito alguna vez. No, pero ante estos aumentos. ¿A quién castigamos? Usted va a comprar lechuga, 14 mangos el kilo. Déjese joder. Claro. Estaba a 3 pesos, se la regalaban. Se levantó y dijo, dame lechuga, 14. ¿Qué? 14 ya lleva a 3 mangos. Y boludo. Porque hay problemas con la... Ahora, ¿quién la aumenta? ¿Es que se la van a comprar el campo que cosecha? ¿O en el medio hay alguno que se haga el vuelto? No, siempre hay en el medio 2 o 3. Hay una cadena de costo, de formación de precios que llega al final que es 14. ¿Y dónde está la divergencia? No sé qué quiere decir, pero mire es verdad. ¿Cómo vine hoy? Hoy es terrible. Está horrible. Estoy hecho un demonio, nadie me para esta vez. Impresionante. Subiste, chiquita, subiste. Vale, vamos a cantar esos temas viejos. Bueno, señoras, señores, ya he dicho algunas noticias. ¿Qué van a hacer, vudú para bajar los precios? No, el trabajo de mi... Bueno, de eso después. Ahí dice vudú, dice. No importa, vudú. Escuche. No. Mándelo nomás. Vamos a escuchar el primer tema de la tarde. Que no lo tengo acá. Claro, yo se lo voy a poner ahora. Va a tardar un rato. Cuando viene lo dice, tranquilo. No hay problema. Este es un tema de John Fogerty, de su disco solista, que ya vamos a decir de dónde y de cuándo. Y no me acuerdo de todos. No me puedo acordar de todos. Debería, pero bueno. Tengo tantas cosas en esta pequeña cabecita. ¿Vamos a escucharlo? Dale. My oh my, I'm a restless guy, got a home everywhere I go. Well, I ain't good looking and I ain't so smart, but baby, I'm a sensitive impresionante. Vino con toda la furia. Espectacular. Ahora sí sabemos que, de qué se trata. Dígalo, dígalo. Revolutions Boy. Exacto. Revolutions. Es muy difícil. Bueno, hemos investigado qué quiere decir. Quiere decir bullicioso. Muchacho bullicioso. Bullicioso. Quilombero. Quilombero. Ahí está. John Fogerty de su disco Blues One. Buenísimo ese disco. Buenísimo. No me diga, hombre, que me lo compro. Ya es, tiene sus años. Con ese disco ganó un Emmy, John Fogerty. Ah, mire usted. Fue un regreso bastante importante después de años de sacar discos de mediana calidad, digamos, pero fue creciendo otra vez. Que hay que hacer un disco, cada dos años. Y sí. Con todo lo que eso. Y durante tantos años. Recuerde que es el cantante. O fue el cantante de Creedence y el que cantaba todo. Y escribía todo. Claro, bueno, pero estamos hablando de años atrás donde hacer un disco costaba. El que vendía un millón de discos vendía millones de discos. Vendía millones. Hoy día es medio como platino a los 100.000. Claro, te levantan así como. Impresionante. Ya que salgan redondo aparte, ¿no? Y aplastadito. Hay que meter la música ahí adentro, ¿eh? ¿Qué le parece? Bueno. Yo que tenía un compañero que cuando recién había salido esto de los CD, menos aquí en Argentina, yo los había visto muy de lejos. Ah, ¿sí? Sí, porque lo veía de lejos. Como rosa. Dice, sí, vos sabés que en un CD podés grabar 15 temas. Oh. ¿Cómo 15 temas? ¿Y del otro lado? Claro, uno es ignorante, neófito la materia. Cuando... Ah, pobrecito. Claro, bueno. No. Y hoy entran 500. Y depende el CD que compre, obviamente. No, pero yo compro 200, de 0.90 MP3. 200 en MP3, sí. Entra. No me gusta el MP3. ¿No? No, me aburre. Regálemelo. No, digo, hacerme un MP3 con música. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no me gusta? Que me tiene que gustar. No, bien, 200 temas ahí. Ya le va a gustar. Quiero escuchar el tema ese. ¿Te acordás que? ¿Y dónde está? ¿Qué pero, número está? Pero usted lo tiene que guardar por el nombre o lo guarda por track. ¿Sabes lo que pasa? En mi auto no tengo, no lee MP3. Al mío tampoco, ¿eh? Así que no, es analfabeto el mío. Analfabeto. Sí. Bueno, en trabajo desmiente que quienes cortaron las vías sean terciarizados. O sea que no hay otro que les paga. Bueno, está bien. Por lo menos encontraron algo, ¿no? Fue así. Ahí está. Los Beatles, o The Beatles, 50 Beatles, años de su primer concierto en La Caverna. Ah, The Caverna, como el Cabernet. Claro, fue entre el 9 de febrero de 1961 y agosto de 1963, los Beatles ofrecieron 292 conciertos en el mítico bar de jazz de Liverpool. Obvia cosa que ellos no hacían jazz, ¿no? Hacían rock and roll en esa época. Y bueno, sin otro particular, nos despedimos de ustedes hasta dentro de un ratito, porque tiene que venir la propaganda de la radio. Exactamente. Nuestra propaganda. Y por ahí le mandamos un tema, no sé. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Tenemos que organizar un par de cosas aquí. Dale. Listo. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Lá. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información. Los grupos no han actuado independientemente, han estado bajo la conducción de agentes del Estado de alto nivel. Porque eran de 14 años en adelante, era una fiesta para un muchachito de 18 años. Por fin el mundo entero realmente haga algo con Haití. ¿Sabes? Como que... Latinoamericano. Todos los viernes de 19 a 22 horas por FM Moreno, estación de información. Para informarte, nunca es tarde.

El bombón le sale bien, ¿eh? Es un bombón. 19:38 minutos con 41 segundos. Me gusta el bombón. Me gusta el bombón. Sí. 4666559, comunicate con nosotros. 1561-540359. Nos están escuchando de México, como siempre, como todos los miércoles. ¡Ay, Jalisco, no te rajes! No, no sé si es Jalisco, están Jalisco, en otra ciudad. Y Jalisco se rajó, y una se baranda, ¿eh? No, no, yo no fui. Bueno. No, Jalisco. Ah, bueno, habrá sido Jalisco. De España también nos están escuchando. Saludos para todos. Saludos para... Hombre. Sí, ¿por qué no? Hombre. En Vigo, tengo un amigo en Vigo. ¿En Vigo? ¿Qué es sí, eso? Allá al norte, Vigo, una ciudad de España. Sí, sí, sí. Mi ignorancia. Sí, porque vio, le puse ahí en el Facebook, le puse que no se olviden de la neurona, que es fantástico. Todos los argentinos que están importantísimo por el mundo nos pueden escuchar y escuchar el acento argentino. Es verdad, que nosotros nos comemos todos los acentos también. Sí, sobre todo al escribirlos. Ay, que sí, ve. Total, se lee igual. Se lee igual. ¿No? Por ejemplo, el ¿cómo se llama? Que no, el prócer. Ah, el prócer. No. Belgrano. Ah, el sábado, ¿no? Pasa la película en Morón, Don Lepes. El viernes a las 21. ¿En qué lugar? Ah, en la Plaza de Morón. Si quieren ver la película de Belgrano. Ah, interesantísimo. ¿Por qué me lo dicen ese tono? No, no, a mí me arranca. Yo, justo a qué hora es. Escuchen, a las 21 horas. Ah. No, llévese no. Un. Va a ser calor. Estoy hacer mirando calor. El Gran Hermano ahora, yo no puedo. Ah, aquí está la gala. Déjese. No sé. ¿Vio? Porque uno va haciendo así, pim, pim, pim, y está Gran Hermano, está o Pachano, o el otro, o la, el otro. O el otro, o el otro. ¿Cómo le dan en la isla esa? Mamita, güey. ¿Qué isla? La isla esa de Bailando por un Sueño. Ah, hay una isla. Ahí también le dan, sí, no, ahí no lo que me nacen es bailar, Mamita, a ver, le dan, sí, a la, se cruzan y la iguana y le dan a la iguana. No, la iguana. Ah, hablando de iguana, después voy a contar mis memorias. No contó su anécdota por los cordobeses, por las sierras cordobesas. Muy lindo, muy lindo viaje. A la ida. ¿Vio el cuarteto? No, escuché, sí, pasan siempre el cuarteto. ¿Y el cuartetazo? Porque a la noche siempre hay una fiesta, después de la cena. Tenemos el salón donde está el bar. Se hace siempre alguna joda, alguna. Ah, mire. Y después baile. Y sí, cuarteto, de todo. ¿Cuartetazo bailó? Bailé un rato, sí. Y por las mañanas le enseñan a bailar. Por ejemplo, ritmo latino, tango, folclore, distintos días, ¿no? ¿Qué, de Tinelli y eso? No, reggaetón. No, como Tinelli está enseñando a bailar, digo, por ahí está. Brasilero. Oh, va eso, o lambada. Todo. Folclore también hubo. O lambida. No, lambida no es otra cosa. Esa que se baila. No, lambada. Ah, lambada. Escúcheme, bueno, le estoy contando algo. Sí, sí, le presto atención. Jugué al fútbol después de 2 años. Qué audazo usted, Sí, totalmente. Jugué de un 5 mentiroso. No me creía nadie. Pasase la S que se me la falta enseguida. No, una cosa de loco. Bueno, muy lindo. Pero ¿le gustó? No, espectacular. Tengo más. Hemos hecho las caminatas, en fin. Todos los días caminando. Muy bien. No, o muy sea, ocupó eso. Todo su tiempo. Sí, la siesta reparadora siempre. Por suerte me tocó un departamento. Es como una casa con departamento, digamos, ¿no? Hay varios. Ajá. Cada una tiene el nombre de una provincia. Me tocó la provincia de Tucumán. Ah, mire usted. Tenía la ¿cómo le puedo decir? La suerte la que suerte. Tenía bajada para después de comer. ¿Se da cuenta? Ah. No tenía la suerte. Otros me han tocado algunos lugares que después de cenar teníamos una pendiente importante. Cuesta. Y es como que cuesta. ya tipo 1, 2 de la mañana, porque era mi horario de acostarme todos los días. Ah, sí. Claro. ¿Y a qué hora se levantaba? ¿Temprano? Tempranísimo, a las 9, 9 y media. Un día 10 menos 10. Hasta las 10 sirven el desayuno. No sé, que me dolía hasta los pelos del ombligo. No me digas. No sabes, una cosa de loco. Y yo digo, no, si uno es curioso a veces. Sí. Le gusta así entrar en detalle, ¿no? ¿En qué sentido detalle? El detalle de todas las cosas que hizo. Sí, ¿por qué no? ¿Sobre qué quiere que le hable? Bien. Nos tocó, porque fue todo de último momento y nos tocó, fuimos con mi hijo. Ajá. Entonces, él se iba, ¿eh? O sea, él aparecía a las 4 o 5 de la mañana con todos los pibes que hay. Se juntaban, charlaban, fumaban, tomaban cerveza, qué sé yo. Claro. Y yo podría haber aprovechado ahí, pero me dormía. O sea que no. No, fue descansar. Lo que hago todo el año, descansar. Pero eso relaja, hombre. Sí, sí. Demasiado, sí. Y no. No, muy, muy lindo. Qué desilusión, don Lepe. ¿Sabes qué? 15 días de vacaciones. Día de lluvia. Un día. Voy a la tarde, se largó a llover mal, me quedé en la pileta, tuvieron que salir todo y yo me quedé en la pileta. ¿Y si lo agarraba un rayo igual? Pan con pan, comida de sons. Claro. No hubo rayo. Hubo tormentas eléctricas importantes. ¿Ah, sí? Sí, salieron todos de la pileta, obviamente, sí. Y pero, qué sé yo, a las hora y media más o menos, ya sí. Tipo 6 de la tarde. Ya salía un sol que te partía. Yo me lo imagino usted sentado acostadito en la cama así inflable tomando un... No, un Grancia. No, ese tipo de hotel. No hay camas inflables para tirarse a la pileta. Eso dice comprador. No puedo poner eso, me echan a patada. 10 pesos, vale. No es por lo que vale, no lo dejan. No puede. No, yo sí, de vacaciones marrete. Yo lo que sí me compré son los bracitos. Para no ahogarse. No inflable. Para nada. No me diga que no sabe nada. Sí, sé nada. ¿Y por qué se compró? Pero me canso y me ahogo. En lo hondo no hago pie, dijo. Llegaba. Claro, siempre me metía al metro 60. Claro. Le quedaba la nariz. Metro 60. La nariz afuera. Quedaba así. Con el cogote así afuera. Qué lindo. Adivino. No, la verdad. Llegaba que... así. No. Ah, sí. No, pensé que. Muy lindas chicas. Ah. Muy lindas señoras. Ah, wow. Y mucha gente me saludaba porque nos conocen a nosotros. A mí, va. ¿De la radio? No, de la radio no. No, pasé un montón de data ya para que nos escuchen. Y no puso internet. No, a esa hora sabe lo que estaba haciendo yo. Nada, si dijo que no hacía nada. Se estaba bañando. Ah, hora. A las 8 me bañaba. Así que ya a 8 y media más o menos ya rumbeábamos para el comedor. No aprovechó en la pileta. La pileta es linda. Sí, con toda la gente. Hermoso. A la noche. No, que sí, cierra. A las 8 se cierra. Y ahí hay sierra, sí. No, sí, con... mucha sierra. Claro. No, bueno, hermoso, la verdad que hermoso. Hay mucha sierra, pero el serrucho, bueno. No me he caído, gracias a Dios. Hemos estado en el río. ¿No se cayó? No. ¿O habló todo el día? No, sí. Hemos tenido momentos de estar tirados así en la piedra, así como las iguanas. Vi una iguana. Y nos miramos. Ah, la iguana, ahí venía lo de me la iguana. Me miró. En el medio del río, pero como no hay agua, pasa por los costados, ajá, así un poquito de aguas. Y me miró y la miré y me frené. Claro. No me vas a asustar, no te asustes de mí. Vos ya me asustaste. ¿Así le saco la lengua? Claro. Iguana. Y me saca la lengua. ¿Qué le dijo? No, se fue abajo una piedra ahí y quedó ahí. Y yo la veía, ella me miraba como diciendo, en cuanto viene... Yo pensaba que la tipa me decía, salgo corriendo. Y si se me viene encima, yo salgo corriendo. Y sí. Obviamente. Y sí. Había dos caballos, que ya los conocemos hace mucho tiempo. Dos equinos. Equinos, sí. Que andan siempre ahí. ¿Sabe que le meten el hocico en los bolsos? La gente que está ahí. ¡Epa! Sí, sí, le roba la galletita, la manzana, lo que sea. No me digas. Sí, sí, sí. Están cagados de hambre. No, sí comen pasto. Todo el tiempo comiendo están. Ah. Pero a ellos les gusta, qué sé yo. Una galletita, una cosa. ¿Le gusta? Sí. Son de cariñoso. Sí, le hacía así a la... Estaban en una sillita esa de playa, pero en una parte que es como un parquecito que quedó ahí, muy lindo, al lado del río. Ajá. Y había una parejita tomando mate, muy dulce. Mieleros. Todo. Sí, y en el medio de los dos puso la cabeza. No sé si era mielero. Puso la cabeza el semejante equino. No. La FIFA se dio un susto que... Iba a decir cagazo, pero queda feo. Y no sabe. Cuide el vocabulario. Hermoso, es lógico. Quería un mate, le decía así, mate, le decía yo, mate. ¿Y el caballo toma mate? Sí, que no. Que no, que sí. ¿Algo más gaucho que el caballo? No, hombre, no le hay. No le hay. Bueno, 466-559. 15-6154-0359. Vamos al no tercer tema. Ningún levante, nada, tú. No. Escuchamos a Chico Callejero de Rata Blanca anteriormente. Ajá. Y ahora vamos a escuchar a Back in Black, o sea, AC/DC en Back in Black, que fue el primer disco que grabó este vocalista. ¿Qué atrás? Back in Black. Volver en negro o algo así. Back in Black, sí. Back in Black. Sí. ¿No? ¿Sí? Sí, lo veo de acá, sí. Bien, sí. Lo veo de acá, dice, menos mal. Bueno, vamos a escuchar el tema y estamos con más noticias. Vamos a seguir contando algunas anécdotas que me han pasado a la vuelta. Dale. I'm Toda la información. Toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. Y estamos buscando aquí en el mundo noticias locas. Y ¿qué les dijo fulano mengano? Sí. 466-6559, 1561-540-359. Y recibí un mensaje en mi fono. Ah, mire usted. En mi fono, sí. Don Rayito, saludos desde los Méxicos de mi parte y de la maravillosa escritora que tengo a mi lado. Visiten. Ah, esto lo tengo que leer despacio, ¿eh? Es un lugar para que ustedes lo anoten, después lo vamos a anotar y lo vamos a repetir. Solaris, para que se ve. Solaris Corpusgea. Solariscorpusgea.com. Ahí van a encontrar un montón de cosas inherentes a nuestra amiga Jali, la escritora, que están allá en los México, ¿eh? Bien, gracias Diego, gracias Jali por estar escuchándonos. Desde tan lejos. México. Oh, Acapulco. No sé dónde están otra vez. Usted me... No, pero Acapulco está Chihuahua. Chihuahua, lindo perro. No, es horrible ese perro, déjese. Eso parece como el gatito Coco que me manda unos gatos horribles, espantosos, sin pelo. Pero usted no puede decir que es feo cuando lo están escuchando de mí. No, feo el perro. No me gusta el perro Chihuahua. Pero bueno, tienen otros, esto, otros animales que me gustan. Chihuahueño. El chihuahueño. Bueno. ¡Viva los tacos! ¿Qué es un tequeño a otro? Tequeño mucho. ¿Qué es un tequeño? ¿Qué es un tequeño? ¿A dónde dice? Ahí, un en tequeño, tequeño. ¿Qué es un tequeño? Un tacaño no sé, pequeño nos dice acá el señor Lepe. Puede ser. ¿Qué le dijo la nuca a la frente? Estamos separados por los pelos. Algunos. Otros son tan comunicados. ¿Qué le dijo el toalete al mojón? Tirate que está bajito. Bajito va con B larga. Pero esto está en otro idioma, por ahí bajito se escribe así. ¿Cómo? ¿Qué tienes que ver? Es en el castellano eso. ¿Qué le dijo la vaca al toro? Muax. Malísimo. Bueno. ¿Qué le dijo una pulga a la otra? ¿Nos vamos a pie o esperamos al perro? Claro, porque viajan en perro. Viajan en perro, ellos viajan en perro. Claro, que ese está bueno, ¿vio? Dios mío. Menos mal que tenemos la tanda larga. ¿Quiere otro que le dijo o quiere una preguntita? Una preguntita. Una preguntita. Vamos a hacer una preguntita. Pero para que respondan lo que están escuchando. Bueno. Yo no quiero entrar en esa cosa. Ahí está. 466-6559, 1561-540-359. Esto es así. ¿Qué es lo peor que le puede suceder a un gallo? ¿Qué es lo peor que le puede suceder a un gallo? A un gallo. Gallo. Bueno, yo no lo voy a decir, que llamen y lo digan. Obvio. ¿Qué le dijo un fideo al otro? No sé. Oye, mi cuerpo pide salsa. No, es malísimo. Sí, ¿no? Señor, sí. Yo le veo la cara al señor Lepes y hace así. No, pero yo tengo uno que a Lepe le va a gustar. A ver. ¿Qué es esto? Mire, léalo usted. El horóscopo sexual de Virgo. Horóscopo sexual, ¿le interesa saber sus condiciones sexuales? Scorpio, mira, vamos a arrancar con vos después de la música. Sí, ahora tenemos que ir a la tanda. Acuérdense. Una tanda larga, ¿no? Tanga larga. ¿Qué es lo peor que le puede suceder a un gallo? Hay un premio sorpresa. No me digan. Un premio sorpresa. Ustedes contestan al 466-6559, mandan mensajes al 1561-540-359. Sí, sí. Y ahí estamos. Si las cosas marchan bien, capaz que nos llamen hasta por teléfono. Gracias, chicos, por estar ahí. Nos vamos a la tanda. Le pegamos el tema, la propaganda nuestra, y estamos de vuelta. Vamos a tomar un poco de aire. Vamos a tomar un vino, dale. Lo invito. Vamos. Chao. FM Moreno 90.1.

Quiero saber si tengo algún valor. Las marcas sucias que el pasado me dejó van a ser solo un mal recuerdo y no mi sol. Aquí con todos ustedes hemos escuchado cuando el señor director, que lo tengo acá con esto no puedo manejar esto, a Callejeros. Después les digo qué es. Está leyendo un mensaje, quiere que lo lea yo, póngame la música ahí. Vamos a ver, yes. Acá nos vuelve a mandar nuestro amigo Diego de México. Sí, ni Acapulco, ni Jalisco, ni Chihuahua. Estamos en el Estado de México, a pocos kilómetros del Distrito Federal DF. Eso. Va, si vas en auto, son pocos kilómetros, digamos. Ja. Claro, sí. Espectacular, bueno. Es una alegría enorme que nos estén escuchando en otros lados del mundo. Argentinos, ¿y esto qué es? Un mensaje que ha llegado. A ver, lo peor que te puede pasar, que te puede pasar a un gallo es tener los ojos. A un gato. En las patas. Está bueno. O las patas en los ojos. ¿Qué me gané? Soy el gatito Coco. No, error. Error, ¿no? ¿No error. Es? No. Le pifio. Espere que voy a leer otro mensaje que acaba de llegar. Oscar, te estoy escuchando. Soy Leonor. La novia de Bon Jovi, bien grande, Leo. ¿Cómo andás, querida Leo? Es una alegría enorme que por fin estés escuchando el programa. Es una chica que vive en Marcos Paz. Ah, bueno. Pero creo, ¿se va Leo? Ah, no, le decimos Leo, se llama Leonor. Leonor. Está en las playas de Mar Azul. Uy, qué lindo lugar. A pocas cuadras ahí de San Bernardo. Sí, el mar es lindo porque excita el mar. Impresionante. Bueno, gracias por estar ahí. Es una alegría enorme que me das. Este, tiene fotos con Bon Jovi en un sillón, mirándose los dos dulcemente. No, como la loca esta de la... No, ¿qué loca? La que fue con... Bon Jovi, ¿no? ¿Con quién se fue la...? No sé, no, no llegue a hablar mal de Bon Jovi porque se arma la podrida con Leo. Yo no dije nada. Ah, por las dudas. Bueno, Leo, gracias por estar escuchando luego de tanto trabajo. Y él aparece a cada rato, Leo. No, bueno, pero diga el nombre completo. Dígalo completo. ¿Para qué le voy a decir? Porque si no aparece, lo está haciendo caminar. María Leonor se llama. Va y viene, va y viene. Pero va y decimos, viene, va y viene. Le dicen Leo y yo le digo Leo. Si todos los amigos le dicen Leo, las amigas, los amigos le dicen Leo, ¿cómo le voy a decir yo? Chingolani. Sí, no, claro, no le puedo decir Chingolani. Libra, no le puedo decir. Si es de no Leo, sé si está bien dicho. ¿Cuál? Chingolani. El apellido, no sabe. No, no sé. Bueno, vamos a ver si quedó algo de Bon Jovi ahí. Vamos a buscar. Le digo al operador, por favor. No, creo que no hay. Y la pregunta, cállese la boca. Creo que está programado. No sé, creo que lo tengo programado. Bueno, algo. Tuve una intuición, ¿vio? Tuve una intuición. Y a veces la intuición no falla. A veces sí. Bueno, no, la pregunta es: ¿qué es lo peor que le puede suceder a un gallo? ¿Mm? El premio no es leche, lo digo por el gatito Coco. Ah. Que no es leche. No es leche. Aunque no creo que tome leche ese gatito. Le gusta la cerveza. Es un gato muy especial. El fernet. El gato que está triste y azul. Nunca se olvida que fuiste mía. Ahora me sale con Roberto Carlos. Se me acordó del gato. El gato que está triste y azul. Triste y azul. Sí, si está triste, el blue es azul y es triste. Ah, mire usted. Claro. Bueno. Bien, ya saben, ¿eh? Por ahí el regalo puede llegar a ser helado. Ah, me dejó frío. Bueno, ¿qué vamos. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Vamos ahora a. Tenemos un horóscopo hot. Hot. Yo lo estaba leyendo así. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Lo vamos a leer igual porque ya a esta hora corresponde. Si el operador no se pone colorado. No sé, esto habla de Escorpio. Escorpio. Vamos a ir a Escorpio. A ver si es verdad, no sé, pero yo creo que... Super hot y desinhibida, o desinhibido, claro. Ah. La mujer de Escorpio es sinónimo de erotismo. Así dice. Búsquese, yo tendría que haberme buscado. Esto no salía. Pensar antes, que yo tenía una amiga de Escorpio. Le gustaba la rubia, la morocha, usted salía con esa chica y no sabía el signo, no le da bola. Yo tenía una amiga de Escorpio y me peleé hace 2 días. No me di. Claro. Bueno, vamos a seguir. Si querés sacar a relucir toda tu potencia, el sexo oral no puede faltar en tus encuentros. Hay que hablar mucho, hay que hablar para convencerla. Fundamental. Para disfrutarlo a pleno, agrega sabores dulces o unas gotas de alcohol al menú. Ay, qué rico. No alcohol fino, Alcohol. Chantilly, dulce de leche. ¿Qué sé yo? Dulce de higo. No sé qué dice sabores, dulces. Dulce, bueno. Y dice así. Bueno, le agregas unas gotas de alcohol al menú y el placer será infinito. Ay, no, no, que me hago un... Bueno, cállese la boca. Tu posición ideal es la del complemento perfecto. Y como presenta algunas dificultades, solo una escorpiana verdadera experta en materia sexual puede disfrutarla por completo. ¿Cómo realizarla? Acá dice, ya no te hablo de otra manera. Ponete de espaldas sobre la cama y, y lleva tus piernas hacia atrás. Ay, no, pedile a tu pareja que se coloque sobre vos en posición de banco. Mano puedo. ¿Banco o banquero? Banco. Banco. Bien. Se va complicando. Se va complicando, Bien. Luego apoya tus piernas sobre sus hombros y tómate de sus brazos. Para ayudarte a moverte, él tendrá que enlazar tu cintura con sus manos. ¡Qué quilo! Yo creo que me agarran 3 calambres juntos. No, es mejor la gallinita hervida. No, ¿cómo la gallinita hervida? Este está loco. Bueno, bájeme un cachito. Para ayudarte a moverte, él tendrá que enlazar tu cintura con sus manos, como decía, porque es para vos, porque permite una penetración ultra profunda y te asegura orgasmos inolvidables. Todo esto, chicas, se lo dedicamos a todas las chicas de Escorpio. Buscaremos otros signos. Sí. Ahora o más luego, como usted lo diga. No, no sé, al azar. ¿Quiere al azar? Al azar. No, no está el signo ese. Bueno, entonces ponga Virgo. Virgo. Ah, porque usted es de Virgo. Uh-huh. A ver lo que no hizo. Claro, porque si en las vacaciones se la pasó tomando mate. ¿Vio? ¿Cuándo? En las vacaciones. No, no tanto mate. Tomate. Bueno, muy mental y perfeccionista. A veces te cuesta un poco soltarte en la cama. Eso sí se la ata. Claro. Pero bueno, por ahí hay una trampa y se puede desatar rápido. Una técnica que podés adoptar para ponerte en órbita es la digitopuntura sexual. Ah, mira, güey, ¿con qué le hace digitopuntura? Y digitopuntura son los dedos. Ah, yo pensé que era con dedos. No. Eso sería otra cosa. Esta consiste en que tu pareja recorra tu cuerpo desnudo. Ay. O sea, el cuerpo tiene que estar desnudo. Si estamos vestidos, estamos como mal. Con la punta de los dedos y con mucha suavidad. Esto permite que las sensaciones se despierten por completo. Yes, después, podés hacer lo mismo con el cuerpo de tu pareja. Sí. Eso sí, no te duermas. No, no. No. Eso sí, durante este juego está prohibido tocar los genitales. ¿Qué chiste hace? ¿Dónde está el juego? Tocar otras cosas menos los genitales. Ay, no me gustó eso. Buah. De ese modo, el deseo se concentrará al máximo. Tu posición ideal se llama la dificultad. Yes. Ahí estamos. Pero no te asustes, porque justamente su dificultad es lo que la hace tan divertida. Claro. ¿Cuándo se te va para el... No. Escúcheme. Tu pareja debe acostarse boca arriba con las piernas ligeramente abiertas. Ligeramente abiertas. Ajá. Sí. Así, así. Sí, sí. Despacito. Sí, sí, sí. Sí, sí. Así. Ya entendí. Bien. ¿A dónde me pierdo? ¿Vos vas a sentarte sobre él? ¿Sobre el qué? No sabemos. Vos te sentás sobre él, en la panza, en el pecho, en la cara, qué sé yo. No sé, vamos a ver. Dándole la espalda. Claro, sobre él. Claro, sobre no él. Sobre el individuo, sino sobre él. Bueno, no sé, no está ahí. Sobre él, sobre él. Bueno, vos le das la espalda. Bueno. El peso de tu cuerpo se apoyará en tus brazos. Yo si no veo una foto. Una vez que penetre, tenés que moverte con suavidad, pero con ritmo parejo. Bueno, esto ya es una obviedad. Claro. No hace falta que lo aclare. ¿Qué dice ahí abajo? Eso ahí abajo, mire. Es para vos, porque requiere concentración y esto... Ah, porque es para vos. Dos puntos. Porque requiere concentración y esto ayuda a tu mente hiperactiva a ponerse por completo por completo al servicio del placer. No, pero usted cuando lee no se tiene que tener la boca llena. No tenía la boca llena, no seas chancho, no seas asqueroso. Bueno, bueno. No, después vamos a ver a otro. No. Esto está bueno, porque tenemos los condones monárquicos. Pero vamos a hacer la pregunta. Sí. ¿Qué es lo peor que le puede suceder a un gallo? No sé, pero el 466-6559, si vos lo sabés, podés llamar y nos dejás dicho. Si no es más fácil, mandas un mensaje de texto. Uh-huh. ¿Eh? ¿Qué te parece? 1561-540359. Con la respuesta correcta o no, y nosotros vamos a decir... Vamos a decir, ¿qué te ganaste y si te lo ganaste? Te ganas por ahí hay más de un ganador. No es difícil. Un vasito de helado. No, como un vasito de helado. ¿Cuánto le va a dar? Qué sé yo, un kilo. Un palito eso de agua, vale 50 guitas. Tres cuartos. Está caro el helado, ¿no? Yo ni sé. Sí. Está caro. Bueno, eso que tendrían que estar los precios congelados, ¿no? Sobre todo del helado. Claro. Bueno, sí, vamos al disco. Señoras, señores, a ver, póngame la música. Bueno. Ahí tiene. Oh, este es un tema lento. Justo para lo que justo vamos para, a leer. Sí, porque el tema se llama Imagine, o Imagínate. De John Lennon. Pero vamos a escucharlo por Eva Cassidy en una hermosa versión. Mientras ustedes preparan, chicos de Sagitario y de Virgo, o chicas, las posiciones y todo eso, concéntrense en esta música. Me está poniendo la piel de gallina. Que ayuda. Ahora vamos a arreglar el algo tono. Tiene que ver con el gallo. Vamos. Thank you. no hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. Mano, que mil volando. Que mil, que volando, mil, que volando, mil, que volando, mil, volando. Mil. Llamado a la solidaridad. Solidaridad. Siempre quise decir eso y siempre me sale mal. Llamado a la solidaridad. Solidaridad. Fíjese qué maravilla esto, ¿no? Le acabo de mandar a Diego un mensaje y me acaba de contestar así al toque. Impresionante. A México, ¿eh? Fui y vino. Pero vio que la tecnología es increíble. Es impresionante, es impresionante. Estar en México, ¿eh? Sí, cómo no. ¿Y por qué viene tan rápido acá, el mensaje? Y bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, te estoy retransmitiendo por tudial.net, que es una creación de él. Ah, mira. Se llama así, tudial.net, y sale joya. Se me están retransmitiendo, nos están retransmitiendo FM Moreno 90.1. y la neurona. ¿Tenemos repetidora? Tenemos repetidora. ¿Qué tal? ¿O algo así? No, yo no voy a hablar más, me da calor ya. Ahí está. No, me da vergüenza. No, no tiene. Me puse colorado. ¿Por qué? Bueno, recuerden, si quieren ganarse, no sé, un cuarto de helado, un palito, bombón helado, lo que sea, algo va a haber, ¿eh? Bueno, dale. ¿Cómo es la pregunta? Página 60. Ay, moví todo ya. Página 60. Tengo que tener todo previsto. ¿Qué es lo peor que le puede... No. Sí, el de arriba todo. ¿Qué es lo peor que le puede suceder a un gallo? Ahí está. No diga la respuesta. ¿Qué hace usted cuando tiene frío? ¿Qué le pasa? Ay, me agarra toda la piel, se me pone así como puntita. No diga. 466-6559 o 1561-540359. La idea es que llamen a estos números. Y díganos. Mirá, el gallo se le pone... ¿no? ¿Cómo se llaman los remis en Italia? Por teléfono. ¿Por qué? ¿Y si está en la calle? No, el remis generalmente en la calle no. Remis dijo, no taxi, perdón. Tiene razón, no escuché bien, no presté atención. No la presté, no presta nada. Bueno, yo tampoco. Hace muy bien no prestar nada, mire. ¿Qué hora es? Sacame. Y ahí está la hora, son las 20:25 minutos. 20, tenemos tiempo. Condones monárquicos. O sea, yo traduciría eso, ese título que diría Reyes Forros. No. ¿Y condones monárquicos no son Reyes Forros? No, escúchelo que le decía. ¿Los forros de los reyes? No. ¿Condones monárquicos? Claro, son los forros de los reyes. Sí, sería una manera bizarra de decirlo, por ejemplo, vulgar. Bizarra. Está bueno eso, ¿eh? Mire. Ah, ahí tiene también lo bizarro. El Guinness World Record bizarro. Pero usted vino con mundial. Todo, vino con toda tengo la leche. Todo, tengo. No, sí. Y sí, tengo para vos. Para vos. Antes salía para ti, ahora sale para ahora vos. Ahora para vos. Para celebrar la boda real entre el príncipe Williams de Gales y Catherine Middleton, se lanzaron unos condones con la imagen de la feliz pareja. Qué lindo. Yo te digo, yo quería comprarme uno de esos para colocármelo, insertármelo, no sé cómo se dice. Colocarlo. Bien. Pero no sé, eso no levanta vuelo ni engancho. ¿Vos te imaginas uno de estos con la cara en Menem? No, pero bueno, él se creía rey. ¿Te agarra impotencia de por vida? No, por Dios y la Virgen. ¿No es que tiene la fotita de... La fotito de... Usted lo nombró. No, pero es buena idea. No, pero no lo nombre. ¿Se da cuenta? Bueno, pero con una foto de ese señor, usted lo reparte en todos los sindicatos y no hay más paro. Tiene razón. Se acabaron los paros y la huelga. Y el tema es el corte. Bueno, en medio de la... Si lo deja tranquilo, yo voy a poder leer. Ya está. En medio de la fiebre de souvenirs que giran alrededor de la boda real entre Williams de Gales y Catherine Elizabeth Middleton, la firma Crown Jewels Condoms of Dictations ha recibido fuertes críticas de la sociedad británica por su idea. Es completamente de mal gusto y bastante hiriente. Depende. Esto de hiriente depende. Y depende el tamaño. Exacto. Creo que algunos, no, pero no lo puedo decir porque estamos en horario de protección al menor. ¿Sí? Bueno, esto lo dijo Ingrid. Si es chiquitito, se lo puede llegar a perder. Bueno. Dijo Ingrid. Hay un nene ahí. Por eso, qué sé yo, están en su mundo. Están con piñón. Piñón pico. Esto lo dijo Ingrid Seward, editora de la revista Majesty. Que seguramente Majesty viene de majestuoso, de majestad. Sí, su majestad. Bien. Ha llegado la reina. Hazlo pasar. ¿Se acuerda de toda la letra? Hola, ¿cómo te va, Cecilia? ¿Todo bien? Hola, Cecilia. Viniste con tus hijos, Nico y Tina. Nicotina. ¿Cómo nicotina? No. Está fumando. Ah, igual que. Ah, no, lo tira fuera el humo. Igual bien. Que Justa y Celina. Justa y Celina, claro. Opa, qué feo. No sé, pero me no sonó feo. Señaló ahí abajo. Sí, sí. Dijo algo como bueno, así. Los profilácticos vienen con un elegante color azul con letras doradas y con una imagen de la pareja real en el frente. Muy bien. ¿En el frente? No sé, ¿tiene frente? No, de la cajita será. En el frente de la caja. Claro. Por eso no tiene frente. No. Tiene punta. Si bien tiene cabeza, no tiene frente. Claro, tiene punta, cabeza. Valga la redundancia. Bien. El japonesito tuerto. El japonesito tuerto. Bueno, es medio complicado ver un japonés tuerto.

Ahí va. Hey, hey. Hola, hola, hola, hola. Esto sigue siendo La Neurona. Ya estamos promediando el programa. Promediando, ya terminando el programa. Son las 20 horas 39 minutos. Estamos aquí con Pablo disfrutando de esta hermosa tarde. Rara, fresca. Está fresco. Como dicen, es de hoy. Fresco y batata. Fresco y batata. Claro, está fresco. ¿Usted qué sería, fresco o batata? Yo soy batata. ¿Sí? Sí, pues soy batata. Bueno, yo seré un fresco entonces. Yo le voy a contar, porque yo anduve por Córdoba. Usted que fue a Córdoba, yo aproveché el miércoles pasado. No, no, está bien, déjelo ahí. No, quería dedicar este tema, La Neurona le dedica este tema a nuestra amiga Leonor, que anda por otros lados escuchando La Neurona. Espero que haya escuchado el tema Always, de Bon Jovi. Un tema lento, lindo, se lo dedicamos a ella con todo cariño, con todo amor, ¿eh? A esta chica que... tiene una sonrisa misteriosa, siempre se lo digo. No me digas, como, tiene una sonrisa, como la Gioconda. Exactamente. Que ella me desanó un poco diciendo que aparentemente era un hombre. Sí, otro dice que estaba la Gioconda sacándose la foto y el otro le tocaba la... No, no creo. ¿Con el pincel? No, con la mano. ¿Cómo con la mano? Claro, sí, por eso tenía esa cara de decir, ay, ¿qué me pasó? Por ahí una sonrisa de placer o de... No, es una sonrisa misteriosa. Ah, usted dice la Gioconda. Sí, no. De ella no la conozco, no puedo hablar así de una persona. Ella tiene por costumbre cambiar constantemente las fotos del muro, del Face. Y bueno, y una mejor que la otra. Bueno, eso demuestra inseguridad, cambiar la foto. ¿Por qué? No diga eso. Yo soy un poco psicólogo. No, usted es un poco loco, nada más. ¿Qué es lo peor que le puede suceder a un gallo? No sé, porque no llamó. Estamos esperando, ya tuvimos varios mensajes, todos le erraron, tan difícil, ¿no es? Sí, la verdad, hermano. Hemos tenido varios y bueno. Así que agarrá el teléfono, y ahora Oscar te dice, ¿dónde vas a tener que llamar? Sí, 466-6559, si querés hablar con nosotros al aire, o dejar tu mensaje ahí, o al 1561-540359. Y acertale. Y dale nomás. Y de acertarle nomás. Por no, favor, no, no. Saque eso ya. Qué bárbaro, sí, ahora te la saco, pará. No. Escúcheme esto. Vamos a ver algún récord bizarro, ¿quiere? Sí. Bien, vamos a ir a uno. Espere. A ver, una cosa loca. A ver, el hombre más tatuado. El hombre más tatuado, Ford. ¿Por qué Ford? No. Ricardo Ford, ese tiene tatuaje hasta la... No. Ese recuerdo de Constantinopla. Constantinopla. Ahí en el miembro, ¿vio? No, tanto... El mío dice RTO con CON. Yo puse las iniciales nomás. Claro, ¿para qué más? SRL. SRL. Sociedad Responsabilidad Limitada. Eso, que se haga responsable de la, claro, la madre. Está bien. Bueno, el hombre más tatuado. Los británicos Tom Leppard. ¿Lepe? Leppard. Ah. Y Lucky Rich. Rich. Comparten el récord de tener la mayor cantidad de tatuajes, que cubren aproximadamente el 99.9% de la superficie de sus cuerpos. Tom vive en la isla de Skye, en Escocia. Un frío. No. ¿El frío qué le produce a usted? Me produce algo en la piel, así como puntitos. Sí, ¿vio cómo le agarra una piel media? Sí, ¿vio con los gatos cuando se ponen, se erizan así que se le paran los pelitos? Bueno, al gallo lo peor que le puede pasar es eso. Es eso. No se le paran los pelos, obviamente. Tampoco. Se le erizan el plumaje. Claro. Pero tiene que decir bien qué es. Bien, Tom, ya lo dije eso, y ha adoptado por diseño una piel de leopardo con manchones oscuros y amarillo azafranado. Azafranado. Y Lucky Rich tapó sus tatuajes anteriores con un nuevo diseño de color blanco. Se tiñó de blanco. Sé que era un negro, qué sé yo. No sé. Me hace recordar a un cantante. ¿Usted se haría un par de tatuajes? No, jamás. Yo tampoco. No. Eso es envenenar el cuerpo. No sé si es envenenar el cuerpo, qué sé yo. Y sí, porque le ponen tinta, esas cosas, y no sale nunca más. ¿Qué se va a escribir? Mire si usted pone, yo amo a... Lucy. A Lucy. Ah, no, ese era un programa de televisión. No importa. Y después se pelea con Lucy. ¿Qué hace? No sé. ¿Qué se saca el pedazo de brazo? Digo, cortito y nos vamos a la música. Hágalo que quiera. Bien. la mayor cantidad de broches para la ropa en el rostro. Este es un récord bizarro, ¿eh? Ah, y eso está bárbaro. Mire, ¿qué es lo que nace grande y muere chiquita? Oh, qué pregunta brava esa, ¿eh? No, no tengo ni idea. La vela. Ah, la vela. ¿Qué pensó usted? No, no, nada. No puedo decirlo. Qué chancho, ¿eh? Dice así. El británico, a veces todos estos británicos están todos locos. Jerry Turner colocó en su cara 133 piezas de madera para la ropa en las oficinas del Guinness World Record en Londres el 3 de agosto de 2001. Bastante estúpido. No sé para qué sirvió, pero bueno. ¿Eh? ¿Usted sabe por qué la vaca, no toman Coca-Cola? No. Porque esperan el paso de los toros. Es una estupidez. Ponga la música a ver. Que voy a, esto creo que es algo que es muy lindo. Vamos a escuchar un tema. No, ahí no. ¿Cómo ahí no? Música. Ahí no se llama. Ah, no. Esto se llama. Ya le digo de qué se trata. Es Gary Moore, Joey Satriani, los dos, en Flying in a Blue Dream. O sea, algo así como volando en un sueño azul. Esto es de Joey Satriani. Vamos a escucharlo y disfrútenlo. Muy lindo tema. Es instrumental. Dale. La noticia está. Está, che. ¿Y la noticia? ¿Dónde está la noticia? La neurona. La intención es lo que cuenta. Is my story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran around. Hey, hey, what you want me to say, say, what you want me to say, dang. Señora, señores, qué lástima, no quieren comer helado, es una cosa de loco. Esto, bueno, ¿quedará para la semana que viene? Sí. Viene a ser como un colmo, ¿no es cierto? Viene a ser como un colmo. ¿Qué? Sí, ¿no? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un gallo? ¿No? Algo así era. Yes. Esperá que lo voy a buscar. Mientras usted investiga eso. Y tendría que llamar por teléfono, sí. Mandar un mensaje. Le damos a... ¿Qué es lo peor que le puede suceder a un gallo? ¿Qué es lo peor que le puede suceder al gallo? Bueno, estamos ahí averiguando todo eso. Averigüe. Y qué sé yo. No sé, ¿qué quiere que le diga ahora? A ver, y dígame... Deportes insólitos. Ah, oh, eso me gustó, ¿eh? Vamos a un deporte insólito antes de irnos. Esto es una locura, ¿no? La mayor distancia en lanzamiento de excremento. Ah, wow. De vaca. En campeonato. No se lo puedo creer. Sí, sí. Las distancias récord de este deporte, que es un deporte, porque hay que ¿cómo se llama? Entrenar. Hay que entrenar. De lanzar excremento de vaca seca o boñigas, dependen de si el proyectil está o no moldeado en forma esférica. Tiene que estar hecho así, en una bolita, digamos, esférica. Como la de las cabras. Como de la de las cabras. Las ovejitas, todo eso. Claro, pero más grande. La mayor distancia lograda según la regla al dorso. Vamos a poner ahí. Según la regla del 100% orgánico y no esférico. Establecida en 1970. No es moco de pavo. Es excremento de vaca. Sí, no es moco de pavo. Claro. Es de 81.1 metros. Marca alcanzada por Steve Urner en el Mountain Festival Tea Chapi, California, el 14 de agosto de 1981. Una cosa bestial. Hay que tirar un pedazo de vaca. No, de vaca no. De excremento. De vaca, ¿no? Ahora sí estoy con usted. Ahora sí. Dígame, excremento de vaca, ¿es bueno para hacer asado? Sí, tiene que estar bien seco. Por lo menos para iniciar el fuego. Excremento de vaca, comúnmente llamado en el campo bosta. Sí, bosta. Vos también. Claro, ¿viste? ¿Qué te chocaste? Te hiciste bosta. Porque viste, cuando caga como diarrea, no, la vaca. No se dice caga. ¿De feca? No sé, bostea. La vaca. Bostea. Y claro. Y cae plaf. Plaf. ¿Cuál torta recién hecha? ¿Se asustó? Me asusté. Claro, entonces nunca tuve un vibrador en la mano. Yo tampoco. Los he visto de lejos. Los he visto naranja, verdes. Una cosa de loco. Flúor. Sí, flúor, color flúor. Porque uno se le pierde dentro, ¿eh? No sé si se le pierde, pero de repente hay gente que le gusta hacerlo en la oscuridad, total. Ah, y hay otro y otra gente que le gusta con la luz prendida, otro media luz, luz roja, luz azul, combinada, luz azul. Bueno, vamos a leer este mensaje que nos acaba de llegar. El colmo que sea gallina. De River, dice. No, ¿cómo de gallina? De River. Me están cargando. Y se refríe y tenga un ídem. Piel de gallina. Pero dice piel de gallina, ¿eh? Y dice piel de gallina, pero como le mete un chiste, el colmo es que sea gallina. La piel. Está muy confuso. ¿Usted dice que está confuso? Sí, está confuso. No le gusta. Usted es el que dijo la consigna, supongo. Acá dice atragantado. Epa. es el que escribió el mensaje. A un gallo atragantado. Y no. No. Lamentablemente no. Yo les digo una cosa, si la gente del staff, tenemos el jefe de piso, tenemos a la jefa de prensa, tenemos al operador, oraciones públicas, aciertan, yo de corazón se lo doy, pero tiene que decir lo que es. Claro, por lo menos acá al aire. Piel de gallina. El miércoles que viene me aparezco con el helado acá, para ellos tres. No creo que traiga helado, porque no trajo alfajores, helado menos. No, alfajores no, me prometí a mí mismo no traer alfajores. No, bueno, voy a traer el helado. No, para Leo lo voy a traer aparte, porque si no se lo va a comer todo. Sí, sí, yo ya lo conozco. Él se cura con helado. Un cuartito de helado para mi amigo Leo. Un cuartito azul. No. Ah, María le guarda el cuartito. Bueno. ¿Usted va a venir, Lepes? Es obvio. Lo que se promete se cumple. Un 9 de febrero de 1913. Qué feo lo que voy a escuchar. No. Ah. Estoy diciendo una efeméride. Ah, hoy, 9 de febrero. Y lo voy a decir porque mire de dónde es. A ver. Si yo supiera de dónde. Inicia la Ciudad de México el movimiento armado conocido como la Decena Trágica, que culminó con la muerte del presidente Francisco I. Madero. O sea, Francisco y Madero, los dos. Francisco, no, ahí es el segundo, Ignacio no. Será. No sé, dice ahí, puede ser. Ismael. Inmigrante. Y si no se acuerda, Leo, Francisco Madero, tenemos la avenida allá abajo en el Bajo. No, si fuera P sería Puerto Madero, pero acá la P. Bueno, no está. ¿Y por qué se llama Puerto Madero? Porque atrás está Madero. Sí, porque se ve que tenía aquí. La avenida, Francisco Madero. Sí, sí. Si se llama Francisco Madero, ¿cómo Puerto se llama? Puerto Madero, tanto lleno de plata. Y de vuelta. No es mano única. No, no es mano. Como Scioli. No, como Scioli. Que no lo llegue a escuchar, le va a dar un cachetazo con la mano dura. Bueno, en 1929 fusilan a José de León Toral, asesino de Álvaro Obregón. No sabemos quiénes son, pero si lo fusilaron porque mató a alguien, está bien, ¿o no? A ver, Leo, ¿se acuerda? No, más o menos. ¿Y en 1724 qué pasó? En 1724 en España se proclama rey Luis I, hijo de Felipe V, fallecido a los 7 meses. ¿Una pelotudez? No, ¿cómo una pelotudez? 7 meses. Y bueno, escúcheme. Era Felipe V y tenía 5 meses y murió a los 7 meses. Listo, nos vamos. Sí, la verdad que prefiero irme a mi casa. Bueno, bueno, para el miércoles que viene no se olvide la Nerona de 19 a 21 horas. A 21, si Dios quiere, ¿eh? Y si Dios quiere estaremos con el staff completo. No sé, conozco. Bueno, vendrá otra persona. No sé. Acá el lugar está vacío y frío. Vacío y frío. Y frío. Eso es lo que más sentimos. Sí. Ya no me acuerdo cómo eran las manos de Solange. Frías. Y bueno, ya no me acuerdo. Y eso se me pone la piel de gallina. Bueno, chicos. Listo. Estamos disfrutando el fin de semana. Va a hacer mucho calor. Así que a volver a ponerse el yor, la ojota y a meterse en la pileta. El yor y la ojota. Y yo el lunes empiezo a trabajar. La chancleta, como diría la abuela. Es una cosa terrible. El domingo voy a estar en la Plaza Wuhan cantando con un grupo que se llama La Naporuti y voy a cantar un tema. Usted no tiene vergüenza. Bueno. Voy a estar ahí en la plaza. ¿A qué hora va a estar? Ahí a partir de las 6. Me citaron a las 6 de la tarde. Bueno. Así que no sé a qué hora tocará La Naporuti, una banda de rock impresionante. Bueno, chao. Listo. Hasta la semana que viene. Chao, gracias por todo. Moreno 90.1.